justamente junto al subcomisario, sabemos que está en pleno procedimiento, nos vamos a tomar la libertad de tomar contacto con usted, si nos puede entregar algún detalle de este operativo que han llevado usted a cabo, tengo entendido, durante la noche. Sí, era buen día. Efectivamente, en horas de la noche detuvimos a dos personas por el delito de robo lugar habitado, y en este momento encontramos realizando diligencia para continuar con el esclarecimiento de delitos asociados a este. Se logró recuperar equipo computacional, televisores de última generación, munición y munición de caza mayor, que es lo que más nos importa. Más o menos, los calibres son bastante llamativos, no estamos hablando de una bala normal, estamos hablando de un calibre mayor. De un 7.62. Estamos hablando que eso sería para caza. Claro, caza mayor. ¿Se puede encontrar las armas relacionadas con esta balística? Continuamos con la investigación, ya que apuntan otro antecedente que vamos a seguir desarrollando durante el día. Ok, señor, muchas gracias.